Yeah. Ajá. Este es el Official Remix. Con el Vaquero, el cantante de los raperos. Y Toxic Crew, la máquina de cotorra. Titúa, insuperable. Cromo, Bombo. Ya tú sabes, contigo quiero estar. El remix. Mami, te quiero tener. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Mami, te quiero tener. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. En mi corazón te llevo. Quieres casarte conmigo, atrévete y cheque como me atrevo. Tú no sabes lo heavy que me siento siendo tu jevo. Y cuando tú me llamas al cielo me elevo. Y en lo que tu pestaña aparezco en España. Haciéndote el amor, embregándonos con champaña. Acariciándote y besándote, haciendo mis hazañas. Dedicándote un par de canciones adentro de la cabaña. Diable, paso contigo ratos inolvidables. Eres tan bella, tan dulce, tan amable. Tu nombre lo dice todo, insuperable. Mami, es que sin ti no hay vida, sin telecable. No le pare, chori, a lo que dicen por la foto. Que si tú eres un avión, eso no es nada, yo soy tu piloto. Esa gente son un toro de futrao con el corazón roto. No sabiendo que ya tú eres mía y por ti a cualquiera lo exploto. Mami, te quiero tener. Quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Mami, te quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Yo tengo años cogiendo mucha lucha, contigo nos separamos y Dios te puso de nuevo en mi camino. Yo peleo y todo y sufro cuando tú y yo discutimos. Perdóname si con mis palabras yo te lastimo. Te amo y como yo, nadie ha sentido el deseo tan grande de estar siempre contigo. La gente se ha metido en lo que ha sucedido y tú eres sangre de mi sangre y yo el tiempo lo han perdido. Mami, te quiero tener, te quiero tener. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. De nuevo te lo digo, que la distancia es un castigo. Pasé mi mejor día cuando me casé contigo y todos los invitados fueron testigos. Ya pa' mí no existe el frío porque tú eres mi abrigo. Baby, quiero que tú me calientes. Tú me abriste la puerta de tu corazón para que mi alma entre. Bebé, me siento mal, yo te quiero tener, contigo quiero estar. De tanta falta que me hace, mi corazón va a explotar. Si estoy enfermo te conviertes en mi cura, tú me llenas de ternura. Ya no existe la tristeza ni momentos de amargura. Mami, gracias por ser tan pura. Tú siempre eres full conmigo y por eso te amo con locura. Titúa, el cantante de los raperos. Mami, te quiero tener. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Titúa, mami, te quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar.